de que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Esto es Ocupen su localidad, la 90.1 Radio Recuperada. Mi nombre es José Ferrera y hoy estamos en... Bueno, hoy estamos el staff, digamos, del programa completo, ya que me acompaña Juan Soto. Hola, Juan. ¿Cómo va, José? ¿Cómo va a todos acá? Volviendo. Exactamente, no le vamos a preguntar dónde estuvo, porque no es de nuestra incumbencia. Bueno, no, lo que sí es de nuestra incumbencia, que es que hoy tenemos una compañera nueva. Una compañera nueva que se va a integrar al programa Ocupen su localidad, que, bueno, ya le damos la bienvenida. Exactamente, nombre y colegio. No, nombre solo. Ahí está, con fuerte aplausos, digamos que hay... Las hordas y hordas de nuestros oyentes que aplauden. Exactamente, festejan, eso es lo que se escucha desde afuera, lo que entra, digamos. Bueno, ¿su nombre? Natalia, mi nombre. ¿Natalia cuánto? Natalia Zanabria. Natalia Zanabria, un gusto tenerla acá, una nueva compañera que nos va a, bueno, va a ser parte estable de este grupo humano que lleva adelante este programa de radio, que está lejos de ser un suceso. Sí, esperamos que esté a nuestro nivel. No, yo espero que no, porque más bajo no se puede caer. Pero bueno, ante todo eso. Bueno, hoy tenemos varios temas. Tenemos, bueno, todo lo que aconteció en la semana. Bueno, y esto que nos está pasando hoy por hoy, que es el tema de la inundación en lo que fue gran parte de la provincia de Buenos Aires. También vamos a tener ahí un compañero de Matanza charlando y contando un poco, digamos, cómo lo están sufriendo por esos lados. También, bueno, la compañera Natalia va a hablar un poco de comunicación no sexista. Ella va a ser la que nos traiga ese desde su conocimiento como militante del género y como mujer, ¿no? Argentina. Nos va a traer un poco de luz sobre ese tema. Bien, vamos a hacer un repaso. Vamos a la cortina del salpicón y nos acomodamos un poco para seguir con Ocupen su localidad. Estás escuchando Ocupen su localidad. Por FM Moreno. Estación de radio. Bueno, pero tampoco es para que me tomen el pelo, porque... Es que estamos rodeados por el descreimiento. Exactamente, Amílcar. Vamos a tener que abrirle los ojos a esta gente, porque sí, yo entiendo que es raro escuchar hablar de otras dimensiones, pero vivimos en un país raro. El boleto de una hora dura una hora y veinte, por ejemplo. Julio Ríos sacó un libro. Los niños cantores tienen como 47 años. Es raro, es raro. Una murga graba en un disco, en un tablado. Es raro. Es raro, es raro. Pero a veces no le parece como que hay algo más allá de lo que se ve a simple vista. Si cada familia es un mundo, hay gente que vive en la luna, eso quiere decir que no todos vemos las cosas de la misma manera. Por eso, señores, hay que andar con los ojos bien abiertos para poder ver lo que sucede en su real dimensión. Mire si no parece que cada uno viviera en su dimensión. Bien, acá con la cortina, como siempre, accidentada. Hace 6 meses que estamos buscando este tema, pero nunca lo chequeamos. O sea, decimos, es este, y canchereamos y decimos, sí, tráelo y lo esto es al azar, digo. Lo grabamos en los pequeños pendrive. Se llaman pendrive, no se usa más cassette. Cinta, bueno, tampoco. No, ni mucho menos. Bueno, lo que sí usamos cinta somos nosotros para hacer las grabaciones de los audios, para hacer las entrevistas. Vamos a contar una anécdota. El martes pasado hicimos una nota con una de las Madre de Plaza de Mayo. Y bueno, nosotros llevamos nuestro super zapatófono para hacer la entrevista. Y salió muy dignamente. Salió muy bien. Exactamente, a pesar de que, bueno, a muchos le llamaba poderosamente la atención. Se reía. Que anden grabando con cinta y cassette TDK, que costó conseguirlo. Pero bueno, acá en Estambul, digamos, el anticuario nos subió. Con una lapicera. Con una Bic rebobinándolo. Una antigüedad total. Exactamente, pero bueno, eso es lo que tenemos. Bueno, ahora somos tres, podemos juntar más plata y comprarnos un grabador más moderno, sí, sí. Con cassette más chiquititos. Flor Nati y José van a poner plata para comprar. Exactamente, que salieron hace unos 15, 20 años. Bien, en la operación nos acompaña Cecilia Rodríguez, en la producción Florencia González. ¿Y los números de teléfono? ¿Quién se anima a darlo? Vamos. 0237-466-6559. Ese es el teléfono de línea para hacer cualquier llamada, cualquier acercarse. Después, muy bien. ¿Y los que quieren mandar mensajes de texto o llamar al celular? Sí, no. Tenés el 1561-540359. Esos son los números para, bueno, comunicarse con nosotros y decir cualquiera, para dar cualquier aporte. Bueno, ¿qué aconteció esta semana más allá de la inundación? Que bueno, va a ser algo que vamos a desarrollar en el devenir del programa. Antes que nada, repasamos un poquito. ¿Qué tenemos por ahí, Juan? Tenemos las elecciones internas en Santa Cruz, ¿no? El gobernador Peralta le ganó al kirchnerismo, a pesar de que bueno, este puso todo el aparato para... ¿El aparato poder... es Máximo Kirchner? Sí, es un aparato de persona, pero exactamente. Bueno. Exactamente. Bueno, ahí, o sea, como decía Juancito, el kirchnerismo puso todos los cañones apuntando a la elección interna en Santa Cruz. Movilizó todo lo que fue el aparato de la Cámpora y Máximo Kirchner en persona. Bueno, le fue mal. Y sí, bueno, y después perdió. Salieron a decir con que... con el 80% de los congresales. Exactamente, y salieron a decir no, que en realidad va a restar la importancia que era una elección en una provincia, una interna del partido, siendo que bueno, ellos le dieron la importancia y nacionalizaron en cierta forma la elección. ¿Qué más pasó por ahí, Nati? Hay que ver de que no dividan la provincia en dos, como hacen con todas las elecciones que pierden. No nos olvidemos de la CTA, no nos olvidemos de las elecciones de la CGT, no nos olvidemos de todos esos gremios que fueron dividiéndola a la mitad a medida que iban perdiendo. Esperemos que no dividan la provincia en dos, sino bueno, hablando de eso, ¿y cómo tiene que ver un tema con el otro, no? Porque ¿qué más tenemos, Nati, después? Tenemos el estado de guerra de las Coreas. Corea del Norte lo desafió a su vecino Corea del Sur. Exactamente, eso fue. A mí me dijeron que era por el Gangnam Style, ¿puede ser? No, porque el Gangnam Style en realidad es sí, y puede ser, porque es de Corea del Sur y puede ser tomado como arma de destrucción masiva, sí, sobre todo a buen gusto, ¿no? Sí, sí. Ese, pero bueno, no queremos que venga por ese lado. De cierta forma sería porque bueno, es invencible, porque ha cooptado todos los mercados con ese insoportable ritmo. Otra que el pollito pide. Otra que el pollito pide. Queremos decirle que no, bueno, es un tema que ya no lo soportamos más. Sí, que no lo tenemos, no, si no lo podríamos escuchar un poco. Pero ya lo vamos a conseguir. Es una lástima. Bueno, para todos aquellos que puedan andar por nuestro querido Moreno, la Plaza San Martín, la atraviesen y escuchan el querido tema de El Pollito Pío. Bueno, también se realizó el TC2000 en Palermo y Recoleta. Mirá que cheto, los tipos no tienen que ir al autódromo, saca la cabeza por la ventana de la casa y ver la carrera. También volvieron los quemacoches, un tema que solamente me importa a mí. Sí, porque sí, sí. Nadie le toma, o sea, hay gente quemando autos. Bueno, no importa. Sí, tu coche ya estaba quemado hace rato. Sí, hace rato ya. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, el fin de semana largo. Sí, murió García Ferré. Uh-huh. Una lástima para todos los que, bueno, crecimos viendo los dibujitos de García Ferré. Excepto Manuelita, y después el resto. Era bastante malo Manuelita. Pero bueno, yo recuerdo haber visto acá en el querido cine Moreno, para ustedes que son muy jóvenes. Moreno tenía el dos Nine. Cines. Tenía... El Nine. No, había cines de cine, o sea que la gente no iba a comer, iba a ver películas, y pasaban hasta dos películas, bueno, estaba el cine italiano y el cine monumental acá en Moreno, uno creo que es ahora una casa de electrodomésticos y otro es, creo que no sé, un local del Partido Judicialista, y ahí vimos Trapito, muchos vecinos. Trapito, sí, qué buena. Sí, veíamos dos películas por unas pocas monedas. Después, ¿qué pasó con el compañero Guillermo Moreno? Tenemos, bueno, que en los incidentes del 24 de marzo estaba Guille Moreno, secretario de Comercio, con los barra bravas que, bueno, que el gobierno mantiene pegándole a los manifestantes. Uh-huh. Sí, a los manifestantes no, digo, perdón, a los militantes de agrupaciones de izquierda. Sí, no, más allá de que los tenga como fuerza de choque, que el tipo se acompañe con barras bravas de Chicago y River... que a su vez también uno tiene cargos en, creo que en la FIP, y otro se lo ve muy seguido por el Ministerio de el cual es jefe, nunca tan bien dicho, Guillermo Moreno, hace pensar, digamos, que esta gente tiene muy, muy poco que ver con lo que se entiende con las cuestiones que tienen que ver con la política de carácter diplomático, ¿no? Sí, sí, y que, bueno, todo el tiempo nos encontramos con anécdotas o temas como relacionados con el tema de la violencia, ¿no? Uh-huh. Digo, que este gobierno se tilda de, bueno, ser el pacificador y el violentado. Uh-huh. Queremos decir que, bueno, son los que todo el tiempo están agrediendo verbalmente, físicamente a diferentes espacios. No nos olvidemos que Guillermo Moreno también le pegó una piña a un vecino cuando fue... el conflicto de la 125. Sí, también, bueno, ha tratado muy mal a funcionarias. sobre todo por como un agravante, y esto acá la compañera, como un agravante la condición de ser mujer, él tiene en cuenta cuando discute con alguien. Bueno, pero es el secretario que tenemos, y cual repudiamos enérgicamente. Muchas veces hasta termina siendo gracioso el accionar que él tiene, y nos acostumbramos a su violencia y a sus desatinos e improperios. Ya se naturaliza, ya se naturaliza lamentablemente el accionar de este muchacho, que ya es común en todo el espacio y que se ven en todos los distritos. Bien, y ahora en otro orden de cosas, y esto es un llamado a la solidaridad, ¿alguien puede sacarle el Twitter a Delía para que deje de mandar fruta? Es terrible lo que está haciendo. Es otra que el Ganga Style, es otra que el Pollito Pío. Ya es impresentable. Que alguien le dé otra red social que se maneje o en otro. Sí, porque sí. Salió a negar los muertos de La Plata hoy temprano, y después salió a pedir disculpas. O sea, tipo se siente atacado y se defiende a tuiterazos, porque se tira con esos pajaritos por la cabeza. Pero ahí da muestras de que es un humano y que se equivoca. Pide perdón a la Corpo, como lo definen ellos. Pide perdón y dice que, bueno, estaba equivocado. Sí, no. O sea, de hecho, hasta cuando asumió Bergoglio casi era ateo y después pasó a ser un monaguillo enamorado. Sí. Pero bueno, cosas que pasan. ¿Cómo está hasta este momento la compañera Natalia? Bien, muy bien. Se está adaptando. Mucho. Sí, adaptando. Exactamente. Está en un proceso de adaptación. La vienen a buscar los padres un ratito antes, como en el colegio. Exactamente, hasta que se termine de adaptar del todo. Bien. Lo que sí no nos dejan juntarnos con... No dejan que se junte con nosotros porque dice que somos mala influencia. Exactamente, pero no creo que sea el caso. Somos gente buena. Bueno, también tenemos ahí el gobernador, el gobierno, perdón, salió a decir, en base a todo lo que fue el conflicto de... El conflicto no, digamos, este desastre natural al cual ya nos estamos acostumbrados para estas fechas, salió a decir que en la zona de Tecnópolis no tiene nada que ver la inundación de esa zona con la obra de Tecnópolis, siendo que los vecinos dicen que no se hizo un estudio de impacto ambiental, y hoy, como digamos, lo atravesaba un arroyo que descomprimía el agua que corría de las calles, Tecnópolis lo tapa con una calle para llevar adelante la obra, y hoy los vecinos dicen que por eso se inunda. Lo único que salió a decir el gobierno hasta el momento, en base a lo que fue el temporal, fue a desmentir esto de Tecnópolis. O sea, vemos que sos el gobierno, sos el Estado, tenés que ponerte en otro lugar, no en el mero defensor de que si Tecnópolis inunda o no inunda, ¿no? Sí, siendo que tenemos la mayoría de los barrios fueron afectados por la tormenta. Y... No, aparte que es un signo de madurez. Pero bueno, vamos a dar vuelta la página y vamos a hablar de lo que es Chicone, que todos se olvidan de Chicone, pero Chicone... Sí. Exactamente. Son 15, y en este tono lo digo porque me llevo en mis oídos la más maravillosa música. Subilo. Bien, y de esta forma, desde acá, desde Ocupen su localidad, damos paso a lo que es un nuevo equipo de fútbol que va a hacer historia. Son 15 los funcionarios envueltos en el escándalo Chicone, y ya hay un equipo armado que es Deportivo Chicone, que forma de la siguiente manera: Amado Vudú, Ricardo Echegaray, Juan Manuel Abal Medina, línea de tres, Benigno Vélez, Marcos del Pont, Ricardo Napolitini, sí, Katia Aduara, Diego Bocio, José Esbatela, Guillermo Moreno, Julio Galac, Carlos Zanini. Y en el banco. Dicen que es peligroso este muchacho Guillermo Moreno, que ataca todo el tiempo. Exactamente, es un atacante de primera. Y en el banco tenemos a Hernán Lorenzino de vuelta, Julio De Vida y Norberto Verden. Eso es lo que hay. Y ya nos vamos a lo que es... Hay equipo. Y hay, bueno, ahí hay bastantes cuestiones que desarrollar. Acá también tenemos con el devenir de la tarde, el reportaje a quién. Al compañero de Matanza. Al compañero de Matanza, que va a estar, bueno, comentándonos, bueno, charlando acerca de lo que está pasando, lo que pasó en realidad en estos dos días con lo que fue la tormenta, digo, allá en Matanza, como en muchos de los barrios de acá del conurbano bonaerense, incluyendo La Plata, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, en donde, bueno, se inundaron la mayoría de los barrios, y en donde Matanza, un distrito, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires, fue una de las más afectadas que hubo. Bien, eso va a venir en lo que es el Gente Común después, y después vendrá también la columna de la compañera sobre comunicación no sexista a cargo de Natalia Sanabria. Vamos con un tema musical, la tanda de y media, y seguimos con Ocupen su localidad. Le pedimos encarecidamente a la compañera detrás de la pecera que nos sorprenda con un tema que tenga mucho que ver. Nos hace glu glu. Exactamente, sí. Que no sea el Pollito Pío, si bien las compañías discográficas presionan a las radios comunitarias para que uno les pase los temas que ellos imponen. Nosotros resistimos con cultura. Sí, ¿qué tenemos por ahí? Agua, atinadísimo, como pocos, y muy sutil. Agua en Buenos Aires de Divididos, adelante. Sale un bote a sufrir, no es como Venecia sin ti. Camalote va flotando, arrastrado sin poder nadar. Y tapa, no la gente final, humano en el lecho está. Chupacucha al río su canción. Gaucho anfibio en Junín, cama es cama en Federación. Y tapa, no la gente final, humano en el lecho está. Del sudor, pa' atrás, pa' yo también.

tormenta, hubo varios barrios que fueron, que sufrieron, digamos, la inundación. Acá en Matanza pasa el arroyo, está el arroyo, la cuenca Matanza-Riachuelo, también tiene sus brazos los arroyos, el arroyo Morales y eso, y fueron varios barrios afectados por la crecida del arroyo en diferentes lugares. Pasaron diferentes cosas. En la Ferré del barrio que se llama La Palangana se inundó todo, digamos, y hubo 500 personas evacuadas, digamos, por que pudimos censar nosotros, ya que el distrito, digamos, no se hizo presente en ningún momento. Bien, o sea, vos lo que nos estás contando, ¿qué tal, Jonathan? Mi nombre es José, también formo parte del programa junto con Juan. Vos estás diciendo que el intendente y lo que es, el ejecutivo local no se hizo cargo. ¿Cómo se están haciendo cargo ustedes y de qué forma? Y nosotros ayer montamos con los compañeros de Barrio de Pie, y Movimiento Sur y Libre del Sur, montamos un operativo, digamos, para poder ayudar a las familias afectadas. Lo que pudimos detectar fueron 500 familias, 500 personas evacuadas, digamos, extraoficial, porque el municipio no se hizo presente hasta ahora. Hoy a la mañana tampoco, digamos, se abrieron escuelas para evacuados, se las abrieron los directivos y los propios vecinos fueron autoevacuándose, una cosa inaudita, digamos. Uh-huh. Cuando el año pasado en el distrito también se declaró la emergencia hídrica por las tormentas que vienen pasando, digamos, en este tiempo. Nosotros, bueno, ahora empezamos a abrir, digamos, los locales para recibir donaciones de los vecinos. O sea, estamos hablando, y bueno, y lo paradójico, ¿no? Y esto te invito a que recuerdes, hace un año, o sea, una cuestión más o menos similar, a ustedes en lo que es Matanza también los afectó, ¿no? El temporal que fue más o menos para esta misma época. Mañana se cumple un año. O sea, ¿tampoco viste algún tipo de, digamos, de organización un poco más, un poco más operativa por parte del ejecutivo local, a diferencia de un año con el otro? O sea, vos me decís que tampoco se hicieron cargo, o sea, que tampoco tomaron en cuenta, digamos, no está preparado el municipio para este tipo de tragedias. Exactamente, digamos, el año, o sea, ni siquiera pasó un año, fue en octubre, noviembre, que fue la otra tormenta. Exactamente. Que, digamos, pasó la misma situación, digamos, el municipio tampoco se hizo cargo, en parte porque no quieren, digamos, estas 500 personas, digamos, no están censadas. Lo que el municipio quiere es no dar datos oficiales para que no salga a la luz la cantidad de personas que viven en una situación. Cada vez que llueve, no es solamente cuando hay tormentas, sino siempre que llueve se inunda los barrios, crece el arroyo, la gente viviendo en el arroyo, hay un déficit, digamos, poblacional, o sea, demográfico, de mucha persona viviendo al costado del arroyo, una cosa, uh-huh, en una situación muy precaria, que siempre que llueve se ven afectadas, digamos. Sí, y también, o sea, nosotros, o sea, un poco el objetivo de mostrar esto, este laburo, digamos, primero, este laburo que ustedes están haciendo y cómo se están poniendo un poco al hombro lo que es esto de ayudar y de tratar de resolver cuando el Estado no lo hace, y también un poco la crítica en cuanto a que, o sea, uno ve en base a lo que son los medios nacionales y los medios locales, todos los cañones apuntando a la capital federal como si fuese el único lugar donde llovió en estos días, y es paradójico que no se hable, digamos, como se tiene que hablar del conurbano más profundo, de lugares donde, digamos, no solamente hay, o sea, hoy por hoy está el problema de la inundación, pero todos los días hay otros tantos problemas como es, o sea, la ausencia de cloacas, que también, o sea, se incrementan y es peor aún cuando se inunda, la ausencia de asfalto, o sea, sobre todo cómo se vuelven las calles de tierra totalmente intransitables, por más que baje el agua, o sea, el barro sigue siendo, no puede entrar una ambulancia, no puede entrar un vehículo. O sea, son lugares donde todos los días parece que acontece un desastre natural, inclusive cuando no llueve. Tal cual, hay un problema habitacional enorme, digamos, hay gente viviendo al costado del arroyo, digamos, no porque quiere, sino porque no tiene otro lugar. Sí, ahí vemos la ausencia del Estado como... Absoluta, digamos, no se hace cargo de nada y... Mira, te digo, el año pasado nosotros tuvimos que presentar un proyecto para que se declare la emergencia hídrica, para que puedan, digamos, pedir recursos al gobierno provincial, poner a disposición los recursos acá también del distrito para, por lo menos, apalear un poco la situación de todas estas personas que están viviendo una situación realmente desesperante. Bueno, o sea, nos deja un poco, digamos, preocupados sobre todo eso que vos decías también, de que es gente que no está censada, de que no se tiene, digamos, un padrón de que ahí estén, y por ende sabemos que muchas veces son los negados de los distritos a los cuales no les llega la ayuda oficial, muchas veces, en caso de que lo hubiere, y también son carne de cañón para que, bueno, le aparezcan, digamos, las maniobras, digamos, más repudiables de la política que tienen que ver con el clientelismo. Con el clientelismo, ¿no? Y si llegan de mano del clientelismo, bueno, aprovechándose de una situación que no debería pasar y que el Estado debería estar haciéndose cargo de esta problemática. Hoy escuchaba una vez en un medio local que decía, digamos, siempre que necesitan un voto aparecen, y cuando pasan estas cosas nunca están. Sí, una frase muy del sentido común y que uno a veces ya la naturaliza, pero cuánto de cierto tiene, ¿no? Que es eso. Bueno, Jonathan, a seguir laburando y que, bueno, que tenga una... Sí, bueno, ustedes dijeron que estaban juntando todo tipo de donaciones. ¿Dónde? Sí, estamos juntando abrigos, zapatillas, alimentos no perecederos. Te paso, digamos, las direcciones. Sí, sí, para toda la gente que nos está escuchando vía internet, así que, bueno, para que lo... Bueno, Centro de Formación Profesional 410, Marcelo T. de Alvear, 1705, en Rafael Castillo. El local de barrio de pie de Carlos Casares al 1220. El varado 527, acá en Pablo Mejía. Y te paso los números de los compañeros que están también yendo a buscar las donaciones para la gente que no, por ahí no la puede alcanzar. Lo estamos yendo a buscar con una camioneta, autos, digamos, con lo que tenemos a mano. ¿Cómo no? Adelante, Johnny. José Oscari, 1554-274355. José Soria, 1564-862286. Repetí el... Y mi número, 1131-493111. Repetí lo que para esto tenemos tiempo y es por demás necesario. Dabas el primero, que era 1554-2754-3... 274355. Ah, muy bien. 274355. Ahí está. Y... José Soria... Uh-huh. 1564862286. Muy bien. Y el mío, 1131493111. Muy bien, o sea, por demás necesario, y bueno, desde acá, desde Moreno, o sea, que también, o sea, que quizá en menor medida hemos padecido el temporal, igualmente siempre hay gente con ganas de ayudar, por suerte, y bueno, espero que hayan tomado nota. Solidario de Argentina, así que apelamos a eso. Bueno, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, vamos a estar teniendo noticias de, bueno, cómo sigue este conflicto y cómo vemos, digo, cómo de una vez por todas nosotros, todos los vecinos, podemos solucionar esta problemática y cómo le exigimos al Estado que se haga cargo de lo que falta. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Estamos en contacto, abrazo. Muy bien, escuchábamos ahí a Jonathan del Movimiento Sur, laburando en conjunto con lo que es el Movimiento Social Barrios de Pie. Bueno, ahí hay varias cosas. Sí, hay un dato que recién lo decía Jonathan, digo, que no hay datos oficiales por parte del municipio de cuántos inundados, damnificados hay en el distrito, digo, en La Matanza, que es un distrito, el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires. Digo, es un país. Es un país. Digo, y... Acá en el Distrito Moreno pasa algo parecido, digo, todavía no hay datos oficiales de si hay inundados, de si hay damnificados, de nada. No hay datos oficiales, y que eso tiene que ser preocupante, tiene que ser alarmante para todos nosotros. Aparte, bueno, más allá del nivel de improvisación, o sea, la desidia muchas veces, digamos, en la que se encuentran los municipios más postergados, y muchas veces, o sea, pareciera no importar a la clase política, digamos, estamos hablando de gente, en este caso de Matanza, que no está censada, que vive a la vera del río, digamos, si caen dos gotas, Defensa Civil, los bomberos o quien sea tendría que estar ahí asistiendo en la zona. Son los primeros que se enteran de que está lloviendo y de que se va a venir alguna inundación o que se les va a inundar, ¿no? Viviendo a la vera del río, digo, son los primeros en enterarse lo que está pasando. No, aparte, claro está que no se puede evitar, son cuestiones inevitables y que, bueno, que después discutiremos mañana, pasado, la semana que viene, si es por el cambio climático, si es por el Ganga Style o lo que fuere, que llueve tanto y cada vez peor, pero bueno, o sea, es una constante la falta de preparación que tenemos para llevar adelante las tragedias, los desastres naturales. Ahí la voz presidencial en todo esto fue salir a desmentir que la zona de Tecnópolis no se inundaba por eso, o sea, no se inundaba por culpa de Tecnópolis y la obra que ahí se había ejecutado. Me parece que debería ser un signo de madurez política el trabajo en conjunto de la presidenta de la nación con el gobernador y con el, bueno, con Mauricio Macri. ¿Qué digo? Por Twitter hoy decía que era una persona y que se tenía que tomar vacaciones, digo, algo completamente lógico y a la vez no, digo, porque una persona que cumple un cargo público, que es votado por el pueblo, no se puede ir en una situación como esta, ¿no? Digo, hoy tenemos en el distrito de La Plata tenemos 35 muertos y 8 en la ciudad de Buenos Aires, digo, son datos que tienen que preocupar, digo, porque una simple lluvia termina complicando y matando a un montón de gente. Sí, y bueno, y Bruera, intendente de La Plata, diciendo, tuiteando de que estaba y mostrando fotos bastante dudosas, porque al parecer no se encontraba en el país, él tampoco estaría, también estaría de vacaciones. Ah, con Macri. O sea, no tendría ni por qué, si vos tenés un equipo preparado, o sea, que esté o que no esté el gobernador o el ejecutivo, digamos, en ese momento no, o sea, tiene que tener, digamos, cierta autonomía para actuar. Después tenemos el mamarracho de Bernie andando en bote y cargando, tratando de cargar a la gente, una cosa totalmente improvisada. Entonces, ahí vemos tres tipos, digamos, que nos ocurre rápidamente, o sea, cuatro en realidad, porque Bruera, Macri, la presidenta, Bernie, intentándose salvar el pellejo a sí mismo. Y siendo que es una problemática que se tiene que trabajar desde el conjunto. O sea, uno con séptimo grado se da cuenta, ellos que estudiaron un poco más deberían saberlo. Parecen más actos de campaña que otra cosa. Sí, lamentablemente sí. Y después, bueno, también se ven fotos, digo, en las redes sociales en donde dicen que culpa de esto, salió un muchacho a decir que la culpa de todo esto la tenían los cartoneros. Digo, algo completamente ilógico, algo completamente que no tiene razón, que muchas veces, el sentido común nos lleva a decir este tipo de cosas, son erróneas, porque la culpa no son ni de los cartoneros, ni de la basura, ni de nada por el estilo, la culpa y la razón de todo esto es que no hay una intención política de, bueno, mejorar las cosas, con el tema de las cloacas, que tendría que ser algo prioritario, porque cada dos por tres los distritos se van inundando, viene una lluvia, y lo decía Jonathan recién en la entrevista, hay una lluvia y ya los vecinos ya se inundan, llueva un cachito, llueva 15 minutos o llueva 2 horas, van inundando y van llenando y vamos perdiendo también la solidaridad entre nosotros mismos, es lo primero que tendría que estar. Muy bien, ahí, o sea, con muy poco que acotar al respecto, ¿no? Es cuestión de hacerse cargo, no somos un país hiper subdesarrollado en el que nos estamos cayendo del mapa, o sea, nos viven diciendo que tenemos superávit de esto, que crecemos a tasas chinas. O sea, desviemos la guita para donde tiene que... No desviemos, mandémosla para donde tiene que ir y invertamos en estas cuestiones que son verdaderamente necesarias y que, digamos, es el problema ambiental. Los problemas ambientales van a crecer con el devenir del tiempo y tendríamos que tomarlo con más seriedad. Vamos con un tema musical y, bueno, luego venimos con la columna sobre comunicación no sexista a cargo de la licenciada Natalia Sanabria. Adelante. Agua, te miro anillo. Quiero que me hagas cosquillas, siempre sonido sonriente. Dame que es grande mi confusión. Estás escuchando Ocupen su localidad por FM Moreno, estación de radio. Muy bien, seguimos en Ocupen su localidad con la cortina que acompaña a nuestro blog. ¿Cómo? Está re buena la cortina. Está muy buena la cortina, a mí me gusta particularmente. Aparte que, bueno, o sea, es carácter, esperemos que sea la cortina característica. Y que, Natalia, bueno, hoy la presentamos, otro día ya va a arrancar directamente. ¿De qué nos va a hablar en lo que es este bloque de comunicación no sexista a lo largo de lo que van a ser estos 40, 50 años de programa que vamos a tener? Ay, bueno, por mucho tiempo más. Y éxitos. Exactamente. Nada, digamos, en el pequeño aporte que vamos a hacer desde la radio, más que nada sería empezar a contar, ¿no? A charlar de algunas cosas que vienen pasando en la tele, en la radio, ¿no? Como en todos los medios de comunicación. para hablar, ¿no?, de las diferencias que hacen entre el rol de la mujer, el rol del hombre, qué es lo que ocupa cada uno, ¿no?, qué lugar ocupan, ¿no?, y qué, cómo van transmitiendo la cultura, ¿no?, que van armando este medio masivo. Y más que nada para ir criticando un poco eso y que charlemos, que vayamos hablando, ¿no?, y sacar un poco eso de que la mujer tiene que estar en la casa, se aparece en la tele, es para mostrar algunas partes de su cuerpo, o porque no hace más que como poner Franchella, ¿no?, para levantarse a un señor mayor. Exactamente. Y muchas veces cómo el rol, y también analizar un poco el rol social, ¿no?, de los medios de comunicación, ¿no?, la necesidad que tienen de que asumamos como comunes, como normales, ese tipo de actitudes que no son más ni menos que violencia, ¿no es así? Claro, más que nada, digamos, es para esto, para que lo charlemos, para que sensibilizar un poco, para que hablemos de temas que no solamente afectan a las mujeres, sino que afectan a todos. Más que nada es eso lo que venimos a hacer en este ratito que nos queda. Muy bien, y muchas veces, no entender por ahí que estamos en otra, evidentemente estamos en otra etapa, quizá no es lo mismo desde hace unos cuantos años atrás, digamos, en los medios y la mujer, pero cómo hoy por hoy desde otro lugar, o sea, ya no es quizá un me recuerdo las películas de Olmedo y Porcel de los años 70, y hoy por hoy sería medio impensado, ¿no?, que exista eso. Pero cómo la violencia, digamos, hacia la mujer se va transformando y sigue estando, ¿no? ¿No es así? Por ahí el tema, bueno, el nunca bien ponderado Tinelli, ¿no? Que... Claro, sí, digamos, eso es uno de los programas más claros. No solamente eso, sino que las propagandas mismas también pasan con la famosa propaganda de la cerveza Schneider, ¿no? Perdón por destapar como primate. Claro, que eso es lo más sutil, ¿no? En otros momentos. Sí. Bueno, pero no solamente eso, ¿no?, sino de todo tipo de violencia que vamos pasando, como también, digamos, la que están en los funcionarios, que muchas veces a la hora de dirigirse a funcionarias también, ¿no?, a compañeras, que son los primeros que tendrían que ir defendiendo un poco, ¿no?, esta cuestión, y son los primeros que nos llaman atorrantas o que a la hora de asumir... Decí Cuervo Larroque, es el Cuervo Larroque, ¿cuál es el problema? Sí. Acá lo odiamos, así que todo cualquier tipo de comentarios a él va... No odiamos a nadie, criticamos lo malo, y desgraciadamente lo único que tenemos para decir de él son críticas, porque tampoco abre la boca para decir otra cosa. Cada vez que habla, mete la pata. Sí, y es violento, exactamente. Callado creo que aportaría algo mejor a su imagen. Sí, bueno, bueno, de eso nos vas a venir a charlar, y bueno, y también vas a ser parte del programa. Esto no es un casting, porque no, ni mucho menos. Ya lo hicimos. No tenemos esa posibilidad. Lo que sí, bueno, el dinero no es mucho, ponemos en esa actitud empresarial. No, esto es un carro del cual, o sea, tiramos todos para adelante. Y para aquellos que quizás recién se enganchan con el programa o recién lo empiezan a escuchar, este es un programa que trata de tener una mirada, digamos, totalmente sesgada por lo ideológico, nos atrevemos a decir, y totalmente subjetiva. Y como todas las miradas dentro de los medios de comunicación, la única diferencia es que nosotros les decimos. Y desde acá de Ocupen Su Localidad también tratamos de darle un espacio a los vecinos. Hoy hablaron desde La Matanza, pero muchas veces son vecinos de acá de la zona, con un micrófono abierto para que cuenten sus problemáticas. Y bueno, y ahora se suma la compañera Natalia para darle, digamos, una mirada que tiene que ver desde la perspectiva del género y analizar un poco la comunicación no sexista, y también siempre problematizar, o sea, muchas veces la idea y lo que tratamos de hacer que en esta ensalada que tratamos de llevar adelante, que es un programa de una hora en el cual metemos 50 kilos de información y tratamos de que entre todo, el que lo escucha se quede pensando o se sienta aparte o quizá discuta con nosotros. Un ejercicio muy común, no solamente de la gente grande, sino de nosotros, es de discutir con la radio pensando que nos están escuchando, ¿no? Y es algo que a los futboleros le pasa, y mucho, ¿no es así? Sí, pasa todo el tiempo con los periodistas. Exactamente. Bueno, ya nos vamos arrimando a la tranquera. ¿Quedó algo más? Nada, más que nada, bueno, recordar que hoy se cumplen 11 años de la desaparición de Marita Verón, que el martes es el juicio de las Jaras, Así que vamos a estar ahí peleando con todas las mujeres y todos los hombres que quieran venir a la lucha. Sí. Y bueno, y no... ¿Qué hora es? A las 9 comienza, 9 y media. No, sé es a las 12 allá, pero acá concentramos a las... A las 9 nos están diciendo otra de la pecera. Están diciendo detrás de la pecera para llegar allá a las 12, que al mediodía va a ser... La sentencia. Recordamos, las hermanas Jara son dos hermanas que están presas por defenderse de un intento de abuso. Bueno, una causa totalmente viciada de nulidades y de corrupción, etcétera. Y bueno, y tratemos de que todos estemos ahí. Son momentos y son lugares donde todos tenemos que estar. O sea, no hay por qué caer en mezquindades muchas veces que tienen que ver con los perfiles de una organización o de los independientes. Me parece que ahí no hay tutía, ahí todos tenemos que estar. Y como decías vos recién, digo, tirar todos para el mismo lado, que en realidad es lo que tenemos que hacer, digo, ¿no? Digo, porque son dos pibas que están presas injustamente y que están, hace dos años, gracias al poder patriarcal, como dicen mucha gente por ahí, digo, esta cuestión, digo, ¿no? De que las pibas están presas porque son pibas. Claro, bueno. Más que nada es por eso, esa es la cuestión que de ellas, digamos, ¿no? Hoy están presas por defenderse de un chabón que estaba arreglado con la policía, por una persona que andaba con algunos chanchullos ahí medios raros en el barrio. Y así como le pasó a ella, nos puede pasar a cualquiera. Así que es muy importante que estemos todos en la lucha por Aileen y Marina. Muy bien, ahí estaremos. ¿Quedó alguna otra cosa? No vamos a decir los 108 años de Boca, ni mucho menos. Pero estamos felices, hoy es nuestro cumpleaños, cumplimos 108 años y es más, hoy juega Boca, así que esperemos que ganemos. Exactamente, bueno, feliz cumpleaños Boca, no más barras en la cancha, que la cancha vayan los hinchas. ¿Nos despedimos? Nos despedimos. Bueno, hasta la semana que viene, esto fue Ocupen su localidad, la 90.1 Radio Recuperada.